encontrarte escondidas para amar. Ya debe ser su amor prohibido. Critica a la gente, es un amante. Ya debe ser su amor prohibido. Y que critica a la gente, es un amante. Es un pecado lo que tú estás cometiendo. Ya no debe ser su amor prohibido. ¿Y cómo dice, chicas? A ver. Y que critica a la gente, es un amante. Tú eres aquel que tiene ahora consigo. Querer como te quiero.